últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este programa dedicado al tráfico ilegal de delfines. Hola, ¿cómo están? Dejen sus delfines en la puerta, se les adjudicará un número y luego veremos cómo lo negociamos. Ustedes ya saben cómo es esto. Ya tenemos demasiados delfines. Siempre el reembolso llega tarde. Sí, tenemos demasiados delfines. Pueden ser unos atuncitos también, serán bienvenidos y los podemos hacer pasar por delfines. Señoras y señores. No, panda, hoy ya está. Todo tiene un límite, cabrones. Tenemos nuestra ética, nuestra moral casi intacta de no ser por el manoseo. Señoras y señores, el programa de hoy se presenta como un auténtico desmadre. Estaba todo organizado, ordenado, prácticamente, digamos que en sus cánones comunes, cuando el Capitán Vinilo estornudó sobre todos los papeles, y ahora pueden aparecer mensajes de 1945 diciendo la Segunda Guerra ha terminado, o pueden aparecer mensajes que todavía no han sido escritos. Póngale, de gente que dice, chale, eso lo pensé pero no lo mandé, ¿cómo es que lo saben? Señoras y señores, Dios está en todas partes, por eso es tan difícil encontrarlo. Ahora vamos a pasar para presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y causante del desmadre del día de hoy, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Ahora castíguese, autoflagélese y encuérese. Bueno, si el programa sale chido, es gracias a usted. Si el programa es una mierda, es gracias a usted. En realidad tiene que ver con un mensaje que lo emocionó al capitán Vinilo y el desmejorado. Luego aclaremos ese punto. Señor, luego de eso, la emoción... Claro, Mico, tienes razón en eso. Las emociones del capitán son toman vías extrañas. Sé que sí. Y a veces un éxtasis en el capitán es como un estornudo. Póngale. Asqueroso, que termina como terminó. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación, la que no sabe estornudar. Ella es la muda. Sí que sí, la que perdió tiempo ordenando los papeles que luego desordenaron. Ya ves, tanto trabajo, tanto trabajo que cae en saco roto. No, no vale la pena. Pero hay mucho personal identificándose con contigo diciendo, yo también he hecho un trabajo memorable y luego cuando llegó a la oficina del jefe como que le cagaron encima. Yo no sé qué pasa con las cosas. Suele ocurrir que uno trabaja totalmente en vano. Decíamos, la muda no sabe estornudar porque hace un pequeño gemido cuando estornuda, en causas de alergias múltiples, un casi felino, Muchas gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Su inteligencia pornográfica hace que cuando estornude tiemblen las paredes. Por lo tanto, cuando está por estornudar, nosotros lo sacamos fuera de la nave, orbita un poco alrededor de la nave y estornuda. Sí, señoras y señores, con ustedes al técnico que usted viaja representando a todos los técnicos que en estos momentos están diciendo en las redes de estas retransmisoras terrestres, ¡ay, qué hueva! Hay que poner el programa al aire. Con ustedes, al Mico. Ante President Joe en una única emisión para el estado de Michigan. Está siendo traducida. El Mico conduce para Michigan. Sí, tiene muchos amigos allí. Tenemos claro nuestro camino hasta que llegamos a un cruce de autovías. 1, 2, 3, la 6, la 8, la 10 con la 12. Y sigue la cuenta todos los caminos ante nuestra mirada temerosa. Valiente es el que paga el precio de una decisión sin llorar por lo que no fue. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Resulta que había un niño judío, ¿verdad? En Judea. ¿Qué es, un chistorete? No, es verdad. Ah, es verdad. Había un niño judío. Ah, existe. Existe un niño, es verdad. Existe. Oh. Señoras y señores, debemos desmentir a todos aquellos que decían, el presidente de Irán, por ejemplo. Póngale. que, bueno, los judíos existen. Y en este caso llega Joaquín y dice, no, eso es un chistorete en realidad. Dice, el niño judío y o el padre judío. Chistorete que hemos contado en este programa. Pero bueno, se renueva la audiencia maravillosa. Y el resto que no se renueva dice, ah, oh, ya me lo contaron ese chiste. Se joden, y cabrones. Bueno, envíen nuevos. Bueno, claro, un papá no judío. Envíen una mierda. Sí, pues, envíen nuevos. Dice, yo tengo el del oso. No. Sí, no, nada más se permite el del oso que dice, oigan, pendejos, todavía no les cocino, ah, ¿no? Sí. Y volveremos a los chistes de animalitos, sí, luego de esto, porque hay que poner un coto a todo esto. El niño judío con el papá judío. Bueno, ¿no? Pero un puede judío, ser hijo de judío. Un perrito judío. No, pero es un niño, en este caso, cabrón. No, para adaptarlo. Bueno, para adaptarlo. Bueno, estaba el niño judío jugando con su perrito judío. Póngale, sí. Y, y llega el papá judío. También, sí. Y dice, de nuevo jugando con ese pinche perro, Abrancito. Y dice, con la mejor de las intenciones, había enviado a su hijo al colegio más caro de la colectividad judía. Ah. ¿Mm? Pese a sus intentos, Samuel no daba pie con bola. Pie con bola es una expresión muy judía. Muy judía, sí. No daba pie con bola, Samuel. Boleta del primer mes, matemática 2, geografía 6, historia 4, catequesis 2. No, catequesis no. No. Bueno, cábala, no sé qué, en los colegios judíos debe haber una materia equivalente al de los colegios cristianos, donde llega un rabino y te da alguna clase de historia, ¿no? Póngale, sí. Dice, bueno, 4 en literatura, 2 en conducta, un desmadre el niño judío, mal. A través de un rabino cercano a la familia se conectó con un obispo que le recomendó un buen colegio franciscano al cual Samuel fue enviado. ¿No? Y entonces, bueno, boleta del primer mes, matemática 9, geografía 8.50, historia 9, conducta 10. Segunda boleta, Abraham no lo podía creer. Segunda boleta, matemática 10, geografía 9, historia 10, literatura 10, conducta 10. El padre judío, sorprendido, le preguntó, Samuelito, ¿qué es lo que pasa que te va tan bien en la escuela? ¿Cómo ha sucedido este milagro? No sé, papá, está hablando el niño judío ahora. Sí. No sé, papá. Me presentaron a todos los compañeros y a todos los profesores. Y luego, una tarde, fuimos al templo ese de católicos que ellos tienen, cuando entreví un hombre crucificado con clavos en las manos y en los pies, con cara de haber sufrido mucho y todo ensangrentado. Y yo simplemente pregunté quién era él. Y me respondió un compañero mío de los cursos superiores. Él era un judío, igual que tú. Entonces me dije, ¡ah, cabrón, a estudiar, Samuelito! Aquí no se anda con chingadera. Sí que sí, güey. Y ahí estaba, ¿eh? Bueno, muy mal alumno, Jesus Christ. Después se le pasan las cosas que le pasaron. Está el Pager, que en realidad es el Jaeger de Pachuca de algo, México. Hola, Pager. Diciendo, hola, cabrones, escribe el Jaeger de Zimapán, México. Bueno, este correo va desde mi pueblo para contarles que a pesar de que me fue la chingada en el año, este fin de año no estuvo tan mal, dice, ya que el viernes pasado se casó mi hermana. Oh. Esto hace como varios viernes. Sí, y él se la quería sacar de encima. Y se la logró sacar de encima. Y me puse un poco pedo, tanto que así me lo comencé a echar verbo a una de mis exnovias. Amiga de tu hermana, ¿sabes? Claro, y sí, pero sí. Es malo ponerse pedote con ex. Porque uno generalmente dice, bueno, ya igual, que ya aquí está. Estuve una vez aquí, puedo estar dos veces y todas esas mamadas, ¿no? Dice, mi lista de propósitos del año, ya que nunca los he cumplido, bueno, no la hice. Dice, bueno, eso es todo. Y que se la pasen chido y que tengan un buen 2006 ustedes y todos los integrados del Chaegas de Pachuca. ¿Quién hizo lista? Alguien hizo lista de deseos. ¿Me la pueden enviar? No, pues no son deseos, son metas a cumplir. Ah, metas a cumplir. Sí. Este año correré los 1000 metros llanos. La ideología yankee metida hasta en el ojete. ¿Quién hizo lista, por favor? A ver, levanten la mano. Nuestra lista. Levanten la mano y entreguen las listas de aquí. Nosotros nos encargaremos de hacérselas cumplir a rajatabla. Sé que sí, A rajabonete. Sé que sí. A rajachivo, chipote. A rajaconejo. A rajaconejo. Bueno, yo participaré de la maratón de Boston y todas esas cosas, ¿no? Sí que sí. Hablando de Boston, está trabajando en un hotel de Boston un desintegrado, que nosotros le hemos adjudicado esa chamba porque decimos, no pueden venir aquí todos dueños de restaurantes. No. Aquí tiene que haber un botones. Sí que sí. Un chico maletero. Y se encontró, el de Cowa estoy hablando, se encontró con las bailarinas de Elvis, cabrón. ¡Wow! ¡Elvis, Aaron Presley! ¡Elvis, Aaron Presley! ¡Muévela, Elvis! Pero Elvis está vivo, pero está está muerto. Elvis está vivo. Sí. Pero no, nadie sabe dónde está. No, eso sí. Entonces hay un Elvis, que es el Elvis más Elvis de todo Chicago. Ajá. Y que es que... Empecé hablando de Boston y estoy en Chicago. En realidad, ¿cómo está en Chicago? Olvídense de Boston. Una mierda, sí, Boston una mierda. Está nada más que William Castañeda, que le mandamos un abrazo, salve, pero no hay Elvis en Boston. Sí, en Chicago. Y, sí que sí. Y entonces estaba el Elvis y cantaba... I want for money, I want for cheese, I want good... Yo también podría hacerlo. Yo es que he participado en muchísimos concursos hasta que llegaron los orientales y ganan todos los concursos, sí, de imitadores, sí, sí, de Elvis. En este sentido, apareció este Elvis apócrifo, sí, pero muy respetado, porque es el mejor Elvis de Chicago, en el hotel. ¿Y Elvis con quién va? Con un chingo de bailarinas. Como 9 bailarinas. Una más puta que la otra, puede creer, el lagarto. Y 3 de ellas estaban en una habitación y le decían a Cuba: Cuba, ven, ¿no necesitas algo? Y se tocaban la entrepierna. ¡Ah, chupa de la panocha! No, pero Cuba es un hombre casado. En realidad no casado, pero a punto de casarse. Caterine te ha respetado hasta la chaqueta, No las ha tocado, básicamente porque tenía miedo que esas viejas tuvieran todas las enfermedades posibles luego de una gira magnánima a lo largo de todos los Estados Unidos. Pero bueno, así fue la historia y hay más detalles que nos contará el mismo Cuba en algún momento. Omar Benito de Juliaca, Perú. Hola, dice Omar. Simplemente lo siguiente: me quejo de las chicas, toda la vida se hacen las desentendidas cuando saben que uno está babeando de amor por ellas. No es mi caso, pero sí de algunos amigos. Va. Y quisiera que le manden chinga a su madre. No, chinga tú. Sí, chinga tú. Chinga a tus amigos, básicamente. Sí. Porque están las damas. Pero sabemos ahí que eres tú. Babean. ¿Qué van a hacer las pobres damas? Comprarse un kayak, sí, y navegar esas babas. Otra no les queda. Por atreverse a lucir este mini short en una noche de discoteca. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense: ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Vamos a hacer un análisis casi morfológico de un mensaje extrañísimo, sí, cuyo contenido en realidad pareciera ser interesante, pero yo no logro deducirlo. O sea, intuyo que es una mentada de madre para una suegra. Lo vamos a analizar. Es el famosísimo doctor. Sí, que no recuerdo mi nombre. De la Universidad de Massachusetts. Sí. O algo así. Bueno, doctor, mire, aquí está. El mensaje. Yo le diré qué es. Se cayó de pedote. No, por favor, lagarto, no dejes que se... no dejes que... No dejes que el doctor se muera aquí. Por favor, vamos a tener un problema. Daniela de Junín, en el Perú. Daniela, supongo que es una mujer, ¿no? Sí. Oye, güey, ha estudiado muchos años para hacer esa deducción. Vale madres, ¿eh? Daniela dice: a la suegra, por siempre tienes que abrir tanto la boca, donde nada le importa, que se cree una gran mujer por solo usar brasier. Hay una poética aquí. Es una poética extraída de Quebec. ¿De Quebec? De Góngora. De Mussolini. ¡Bueno! ¡Basta! Sí. Doctor, cállese un minuto, por favor, le pido. Y luego, pero mire, está interesante esto. A la suegra por siempre tener que abrir tanto la boca donde nada le importa, que se cree una gran mujer por solo usar brasier. Esta mierda es un rap. Sí, dice: me quiere chupar, me quiere joder, me llega al ojete, busca algún pretexto para romperme la madre. Hija de mierda, bye, compas, chinga su madre. A mí me dijeron que esto era un foro más interesante. Sí, más serio, ¿verdad? Mejor me voy con mi bebida a otro lado. Yo lo escuché. Se está echando gases, hijo de su pinche madre. No traía más al... El profesor era, no era doctor este. Bueno, lagarto. Lagarto, venga, deje a la muda. Profesor, chale. No tiene lana, muda. No se puede. Bueno, batanjera, ah, dice. Hola, batanjera. Mamita, estás muy joven. No es la batanjera la que habla. Es, ah, es alguien que es está el, caliente con la batanjera. No, tampoco. Es el cimarrón de Golden Colorado. Ah, y la mimosa, cimarrón. Si nosotros decimos que está caliente con la batanjera, le va a partir la madre. ¿Qué mierda pasa entonces? Y le dice, mamita, estás profesor, muy joven. Venga. Profesor, bueno. Regrese porque aquí estamos muy mal. Dice, estás muy joven y linda para estar pasando desplantes estilo telenovelas chafas. Dice la sabiduría popular que un clavo saca otro clavo. Los tipos sobran por aquí, así que búscate otro chilango, tico o lo que sea. Sacas al pendejo este del sistema y suspendes el lloriqueo que no te hace bien. Es más, creo que el Adolfo anda por ahí, todo chaquetero y muy disponible. El Adolfo es una especie de suplente, sí. Suplente natural. El Adolfo está para las primeras ligas. Sí, el Adolfo es jardinero central. Yo creo que está para el casamiento, porque se lo ve así, ya como con hueva y... Es que el Adolfo... No va a tener noviazgo el Adolfo. No. Aquí se, va bola de, se va a casar, sí, directamente. Sí. Un día va a amanecer. Y varias veces, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Dice, bueno, así que métele mano al chamaco, dice, y mira a ver qué pasa. Mucha salud para ti desde Golden Colorado, el cimarrón. Posdata, por aquello de la seguridad, ¿quién carajo dejó entrar a los marineros escoceses? ¿No andaban por ahí en 1921? ¿Qué fue que me perdí el memo entre toda la hueva diaria? Sí, te perdiste, sí, el memo, porque ya los marineros escoceses no entraron porque ya estaban aquí dentro. Ya estaban adentro, claro. Lógicamente. Gracias, igualmente estás cumpliendo muy bien con tu misión de seguridad de la nave, cimarrón, un abrazo para ti. Desde Heredia, Costa Rica, un clásico, el Mico Tico. Ja, hola, Mico Tico. Y él se autodenomina ahora, le saluda el Mico Rico, dice, perdón, digo el Mico Tico, es que la R esta está muy cerca de la T. Bueno, en fin, lo que tengo para arrojar a la basura son mis nuevos vecinos que están construyendo sin el permiso municipal, y encima me están dejando unas ventanitas que miran hacia mi propiedad, cosa que no corresponde. Les gusta mirar. Son mirones. Son fisgones. Sí, seguramente filmarán una película contigo. Ten cuidado, sí. Digo, no salgas maquillado al jardín. O aprovechate de ella. También es otra posibilidad. Está la ventana y tú apareces en bolas. Aquí estoy. ¡Vecinos! ¡Los estoy saludando! Sí, vecinos, no me miren las manos. Los saludo con... Bueno, y en realidad lo que está queriendo decir es que chinga su madre los malditos. Dice, los voy a demandar por daños y perjuicios de la propiedad privada, y por robarle el dinero al Estado, y por contaminar el medio ambiente, y sí, por el, sí, hambre en el África. Demándalos, dice. Bueno, ya me calmé, se despide muy relajado, nosotros, ¿no? Y tranquilo. No, nosotros no somos dos. Demándalos, ¿no? Demándalos. Tranquilo, ¿eh? Sí que sí. ¿Dónde está Telma? Eso es lo que todo Panamá se pregunta en estos momentos. ¿Dónde está Telma? Y ha llegado la pregunta Telma a Costa Rica. Preparando algo. Seguramente, Telma está permanentemente preparando algo. El patrón de El Grullo, Jalisco, México, dice, yo ya arrojaría la basura a todos aquellos recuerdos malos, traumatizantes y desmoralizadores del pasado ocurridos antes de conocer el alcohol, porque después de conocer el alcohol no te acuerdas de nada. Las putizas, las golfas, las orinadas en lugares públicos y cosas como esas. Saludos a todos en la María, y una petición, que el Mico diga una máxima para alegrar el día. Máxima del Mico en estos momentos, por favor, Mico, acércate. Bien. Creo que quedó más que claro. Gracias, Mico. Mico, estás para el bronce. Hola, hijos del niño elefante y Ofelia de Hamlet, desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Reloading. ¡Hola, San Pascualito! Hola, amigos. Todo se trastocó. Mi mundo se desintegró un chingo de veces en este año y apenas empieza. Wow. Pero todo fue para bien, dice. Así que tengo mucho para tirar entonces a la basura. Póngale todas mis expectativas para el programa 1000, porque han sido superadas. Y San Pascualito con una nobleza, gracias, que lo identifica. Felicidades de corazón. Claro. Una foto de un servidor, dice, pueden ponerla en oyentes, ya está. Sí que sí. Un anillo de compromiso, unas rosas marchitas. ¡Oh! Eso resultó de ¿se interés. ¿Se comprometió? No, un anillo de compromiso a la basura quiere decir que la dama en cuestión le dijo, ¿sabes lo que puedes hacer con tu anillo? Metértelo y ya mejor lo boto a la basura. Lo boto a la basura y entonces y ahí quedó todo. Unas rosas marchitas y toda mi mamonería para dar espacio a un amor divinizado que acerca todas las cervezas vacías mientras recibo una sonrisa al próximo bar, todas mis certezas y la red de seguridad para lanzarme al vacío de lo que no sé y quiero saber, todas las comparaciones porque son como una patada en los cojones, toda la publicidad y las cadenas y los spam porque mis casillas están saturadas, toda mi grasa polín saturada para que hagan jabones de olor, todas las pinches palabras para buscar nuevas formas de agradecer al niño elefante que el mundo sea un lugar que ahora se me parece más al parlante elefantástico dentro del bosque de los tiempos perdidos. Páselo pipa y aguante la comunidad postdata. Y aquí viene una frase con las que suele cerrar el querido, del que aprendemos en cada uno de sus mensajes. Sí, San Pascualito Reloaded. Hay mucha admiración de parte de esta tripulación hacia ti, dice, el romanticismo es desenterrar a la amada después de haberla enterrado viva. Claro. Y es eso, no es otra cosa el romanticismo que desenterrar a la amada luego de haberla enterrada viva. Un abrazo para ti, Harry de Olavarría. Y esta no la barría, Harry. Hola, Harry. Y dice, bueno, por ahora, hola, tremendo, dice, está muy activo, Harry. Sí, sí, sí. Harry es una especie de big apa, no hay lugar que lo pueda retener. En este sentido dice, hace recién unos pocos días que regresé a este bendito país y sí, mierda, esto no cambió nada. Debe ser ese encanto de los taxistas que sabe. Ese fue a España un mes. Sí, y pretendía que regresó a la Argentina país. Y dijo, ¡oh! A ver, quiero ver todo lo que cambió. El país que no miramos. Bueno, esa es la mala publicidad del gobierno. O sea, es la buena publicidad del gobierno. A él le llegó publicidad del gobierno que llega y dices, wow, no, cabrón, tengo que volver. Tengo que poner mi granito de arena. Sí que sí. Y resulta que el granito de arena casi que se lo robaron al llegar al aeropuerto internacional de Argentina. Dice, bueno, nada, debe ser ese encanto de los taxistas que sabes que de una u otra forma te terminan afanando. O las interminables colas para hacer algo en cualquier oficina. ¿Será eso lo que uno extraña cuando anda por otros lugares? Bueno, con mis sentimientos encontrados quedo por algún tiempo otra vez en este entrañable territorio. Harry, ahora en Olavarría, Argentina. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, encaso@canaltrans.com. encaso@canaltrans.com. ¿Qué tal, desintegrados? Otra vez aquí, la misteriosa de Cancún, Quintana Roo. ¡Ah, hola, misteriosa! Saben, me he dado cuenta que los desintegrados somos como un tipo de sociedad secreta. ¡Ah, como los magios! ¡Ah, sí que sí! ¡Dale! Porque nunca se sabe si el tipo que está al lado tuyo es un desintegrado. Y lo digo porque, por ejemplo, el ganso salvaje es el dueño del mitote. ¿Y cuántas veces he comido ahí, en un lugar, sin saber que ahí estaba un desintegrado? Pues luego, bueno, me entero lo de Camel. Ustedes ya saben que trabajan en la misma empresa que yo. Sí, sí. Y Cool Hero, y otros más que están por aquí. Pero falta muchísimo más. Sí, todavía ni te has dado cuenta de... Es... Sí. La de falda. Sí. Créeme, ¿eh? Sí. Así como la ves, con cara de idiota, toda estúpida. Bueno, continuamos, dice, y otros más, pero bueno, en secreto, porque nunca sabes quién es un desintegrado. Me gusta eso, dice, salve tripulación, los dejo, y pásenla chido, y estuvo de hueva su programa mil. Ni siquiera terminé de escucharlo, adiós, dice. ¡Ay, te viste, misteriosa! La Chapaca 007 de Tarija, Bolivia... ¡Hola, Chapaca! ...llega con una declaración que podría ser tranquilamente formalizada en clase turista. Ajá. Es decir, jovenzuelos y jovenzuelas que mentan madres a directivos de escuelas. Pero en este caso, ella es verborrágica y dice... Yo quiero tirar a la basura a mi directora, que es una pobre pelotuda. Y desde que llegué al colegio, no se ocupa más que de cagarme la vida... Y eso es interesante. Sí. Uno ser tan egocéntrico de creer que un director es adjudicado a un colegio simplemente para cagarle la vida a uno, está bien. Sí que sí. Está bien, es un protagonismo que uno se merece. Dice, sale para cagarme la vida, me jode por el uniforme, no te deja ni siquiera hablar. Lo peor es que es divorciada y con hijos, y me parece que estudia en un colegio de monjas. Yo creo que por eso es tan jodida. La pinche directora, también la tiraría a la basura a una boluda, que el otro día mandó un mail quejándose de Angelina Jolie. No estoy segura de cómo se escribe eso de Angelina Jolie, pero que se deje de ser tan pelotuda. Me cabrea esa gente que se preocupa por los famosos y todos esos, al final ellos ni siquiera saben que tú existes y les vale madre lo que te puede pasar. Por si acaso... No, Angelina Jolie no. Sí. Mira, Angelina Jolie, ven. Se preocupa ven. Por todos. Sí, Angelina, sí. Acércate. ¿Conoces a la Chapaca 007 de Tarija, Bolivia? No. Thank you very much. Oh, un medipack. Oye, voy a buscar más medipack. Muchas gracias, Chistarete interno, solo válido para los que jugaron alguna vez al Tomb Raider. Seguimos entonces con estas cuestiones que dicen, oye, a mí me vale madres porque los famosos ni saben que existes. Oh, está Leonardo DiCaprio, acércate, Leo. Ah, bueno, no, Leo no quiere. No. Oh, sí, acércate, cabrón, empújalo, muda. ¿Qué tal, Leo DiCaprio? ¿Cómo te va? Hello. Bueno, ¿conoces a la Chapaca 007? No. ¿Conoces a Sabrina de San Juan, Argentina? Yes. Sí. Oh, chale. Oh, sorprendente. Muchas gracias, Leo, ¿eh? Fuck you. Es muy educado, Leonardo DiCaprio. Bueno, vuelve a su encierro. Chiste interno nada más para los que vieron al aviador. Continuamos entonces con la chapa que se... ¡Oh, está! No, vaya, basta. ¡Basta, cabrón, basta! Bueno, cuestión que sí, hay mucha gente interesada en la que le pasa a los famosos, pero si yo les contara quién está embarazada y ustedes no se imaginan. Pero bueno, ya, no les interesa, cabrón. Hola, amigos intergalácticos, tripulantes de la nave María Tijuana. Les saluda su amigo El Pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Les quiero para saludar al señor Lagartija y contarle que aquí en la oficina campaña de Disneylandia solicitamos a nuestro candidato oficial, el señor Lagartija, que por favor proclame el discurso de Año Nuevo. La gente lo pide. Postdata, cualquier votante que se quiera unir a la campaña de la presidencia de Disneylandia, favor de comunicarse con El Pelón, el coordinador oficial de la campaña, ¿verdad? El Pelón desde Hermosillo está coordinando la campaña y ya las bases están pidiendo una especie de discurso de inicio de año en este año electoral para Disneylandia, para que usted diga lo suyo, señor Lagarto. Camaradas y caramañolas, en este momento no estoy preparado para dirigirme a semejante multitud. Por favor, colóquenle el nombre mío a un hospital y preparen mi helicóptero. Todo lo que soy se los debo a ustedes. Adiós. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Sabrina es de San Juan, Argentina. Hola, Sabrina. Y se estaba pensando que falta mucho para salir de trabajar y que tenía que ver con, bueno, que cómo se me pasaría el tiempo más rápido. Y dije, bueno, la radio es un buen pasatiempo. Ah, sí que sí. Y entonces busqué y encontré En caso de que el mundo se desintegre. Muy divertida, gracias. Ah, bueno. Gracias, Sabrina, ¿eh? Vivió Filadelfos Calientes, México. Dice, aventaría los bueyes de mi jefe que permanecen todos... pertenecen todos al Opus Dei. ¡Oh! ¡Qué jodido trabajar con todos jefes que pertenecen al Opus Dei! El bibliófilo es sacerdote y está en estos momentos trabajando en el obispado. Bueno, dice, son bien pinches mamones. No me dejan comprar libros de pensamiento marxista ni de escritores de pensamiento izquierdista. Por pero suerte. ¿Por qué les cuentas? Claro, bibliófilo. O sea, tú llegas por a la biblioteca. Ahí llega la chamba. Claro, porque él trabaja en una biblioteca, es verdad. Claro. Y cabrón, ¿tú qué? Somos del Opus Dei. Cómpralos igual. Alcánzame el cuarto tomo del Capital. Claro. Los forras, güey. Los sí forras sí. Con piel humana, como los libros que forraba el Marqués de Sade. Wey. Bueno, entró en otro orden de cosas. Dice, por cierto, saludos. Ya les contaré la señal que recibí sobre la existencia del niño elefante. Saludos a Mico y a Campanita. Saludos, pinches tijuanenses. ¿Cómo están? Les escribo para solicitaros unas mañanitas mudas para un compañero de trabajo que se llama Roberto. Pero cómo joden. Sí, este güey. ¿Por qué? Es el que no habla nada y se la pasa todo el tiempo ocupando el butter cloth, dice, y comenta y que el programa no, mí no lo va a escuchar. No valió para pura chingada. Debe estar en el butter cloth. Sí, sí, momento, sí, sí. Dice. Pero eso sí, se sacaron la espina con el programa Mil Bis, dice, bueno, no, no tendrán escondidos a la muda y al Mico Bis por ahí. Hasta pronto, tijuaneses, y saludos. Bueno, muchas gracias. No firma el mensaje este güey. No sé quién es. Cabrón, pero bueno, una mensaje. ¡Sí! Roberto, dice a tu madre, Roberto. ¿Qué pedo, tripulación? El motivo de este mail es para difundir la festividad del Winter in Mass. ¿Qué es el Winter in Mass? Es una temporada de festividad al estilo de la Navidad y se conmemoran los videojuegos, básicamente. Pues todo. En Gringolandia, ¿no? El mensaje viene de La Paz, Baja California, México. Por lo tanto, puede ser en Gringolandia, que haya que cruzar frontera aquí para ir a esto. Dice, incluso puedes escapar de la realidad. Eso está chido, dice, liberarte de un largo día laboral. Una divertida actividad con tu gente o solo para disfrutar, para pasar el rato. Nos da mucho entretenimiento sano. Por eso le rendimos homenaje en esta época del año. ¿Por qué no darle una época del año? Nos preguntamos y dijimos, esta es. No tiene un significado especial esto de WEM. Y nace del e-comic y nos da una dirección donde está el e-comic. Creo que he avisado es un poco tarde. Eso se celebra todo enero, dice, como diciembre a la Navidad. Pero básicamente las fiestas fuertes son el 25 y el 31. Los he de mandar las fotos supremas de las posadas cuando termine la demencia. Paz sí que sí, y feliz Winter in Mass a todos. Alfredo Orrala con Contreras de La Paz, Baja California, en México. El lobito debe estar enterado de estas cosas. Y sí. En México, básicamente en territorio mexicano, no pasa absolutamente nada que no tenga que ver con algo seriamente organizado en cuestiones de juegos, de videojuegos, juegos en red, donde no esté el lobo. Sí, sí. Por lo tanto, ausencia de lobo ya no suena algo medio chafa esto inventado por un pacheco borracho que anda por ahí. Bueno, muchas gracias. Si alguien sabe más, trata de Winterheim Mass y quién mamada es esa, nos avisan. ¿Qué tal, amigos y tripulantes de este fin, de este viaje sin fin, de este tal, fin amigos? Sin viaje? Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, su amigo Kujiro Pirata. Dice, ya no te preguntamos cómo es que haces para limpiarte, ni mucho menos, pero lo que queremos saber muchos es cómo fue que perdiste la mano. ¿Acaso fue en alguna lucha con tu sable láser mientras rescatabas al mico de la operación, de la opresión de algún tirano? Sí. Efectivamente, sí, hemos rescatado al mico de la opresión de un tirano y ahora muy parecido a rescatar al soldado Ryan, pero con sable láser. Dice, y para usted, señor Artija, usted que me va a poder decir por qué las mujeres no tienen pelos en las nalgas y nosotros los hombres sí, ya que cuando voy al baño, hay veces que me limpio y me jalo los pelos. ¡Qué asqueroso mundo! ¡Vete de aquí, vete cochino! De aquí, ¡cool hero! ¡Eres un cool hero! Sí, y sí, dice, sí. Bueno, gracias amigos, adelante. La diferencia de natural entre el hombre y la mujer, cuando te lo enseñan en el colegio, en la primaria, te dicen, son los pelos el hombre, culo. Vean, dense vuelta, los que tienen pelo en el culo son varones, los que no tienen pelo en el culo son mujeres. Bueno, y así está. Póngale, es así de simple. Hay con más cantidad, con menos cantidad. No le busques más pelo, el pelo al huevo, dice el dicho, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, y si no te lo jales, tampoco te va a doler. La Pau desde el infierno congelado, México. Hola, Pau. Dice, es una pregunta muy interesante la que yo voy a hacer, pero en realidad es más interesante la que ustedes hacen, eso de arrojar a la basura. Yo creo que arrojaría a la basura a todos los pinches jariosos que te gritan, mamacita, o güerita, y te tiran besos y casi te agarran las nalgas en las calles. Ah, mamacita. Y ay, güerita, no te esponjes. ¿Por qué, Pau? Bueno, si estás buena, estás buena. Sí, sí. Así que disfrútalo. Robert de San Luis, Argentina. Hola, Robert. Dice, quiero quejarme de la municipalidad de esta puta ciudad. Estoy hablando de San Luis, dice Robert, sí, con una valentía que estremece. Dice, y estoy hablando del intendente, más precisamente. Oh. Y a la gente de Radio Hendrix está a punto de meter el famoso pi. Bueno, que no hace una mierda en la ciudad. ¿Y el intendente qué carajo? ¿Qué crees que haga? El intendente, una vez que ha salido electo intendente, debe pasearse con las manos en los bolsillos y decir, todo esto que está acá es mío. Póngale. ¿Tú qué quieres? ¿Una obra de teatro? Claro, eso haría yo. Iría, ¿tú qué quieres? ¿Filmar aquí? Y me agarro una veterana que esté más o menos buena y le doy bomba. Póngale. Y cuando me canso de ese le digo, ahí te ves, otra más o menos parecida. Sé que sea un Esther Goris, póngale. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Para eso lo elige. A mí me gustaría ser intendente de una ciudad para eso. Sé que sí. Para ir al prostíbulo de la ciudad y decir, ¡ha llegado el intendente! A ver, que venga la más buena. A ver, ¿dónde está la más buena? No, está bien, paso. Bueno, y esas cosas, dice. Y encima de todo, no fue elegido por la gente. ¿Alguien sabe si está acá el intendente? No, el intendente de San Luis está aquí con nosotros. Sí, sí. Intendente, vístase y retírese, por favor, porque lo han descubierto. Sí, sí, sí. Y esas cosas no quedan bien. Dice, ¿está en San Luis o está veraneando este hijo de puta? ¡Ah! Hermao querido, bueno, dice, déjate pelotudear. Se merece sus vacaciones. Ponete al lugar. Y claro, es mucho, el estrés de la campaña. Tú no, sí, que sí. Robert, por eso él es intendente y tú eres Robert. Las cosas son como son. Kobe Khan es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Kobe Khan. Dice, me pondría a meter a la madre a todos los pinches políticos que me pudiera encontrar, porque son solo unos pinches cabrones que no hacen nada. Otro más. Sí. ¿Qué quieres que hagan? Que hagan contubernios, que hagan tratados. Son políticos. Por debajo de la mesa se pasen ¿qué dinero. ¿Qué es la política? Para probar. Claro. ¿De qué se trata la política? ¿De qué estamos hablando con el polis? Y bueno, está bien, en otro tica. Momento lo explicaremos, claro. Que no es la esposa del tico. Del griego, la esposa del tico. Dice, bueno, y no logro encontrarles ningún sentido, pues me podrían hacer todas las pinches fregadas que se me ocurren, pero que sean realmente dolorosas para con ellos. El Kobe Khan desde Guadalajara, Jalisco, México. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Con ustedes el mensaje que emocionó al Capitán Vinilo. ¡Uah! ¿Qué onda, cabrones? Les saluda desde Guadalajara el Desmejorado. ¡Hola, Desmejorado! A estas alturas mi nickname debía ser el Desaparecido por lo nulo contacto que he tenido con ustedes, pero resulta que me he ido a pasar Navidad a la tierra de Al Caponi, es decir, al Culichi, y Año Nuevo a justamente Melaque. Ah, Melate que Melaque es un buen, ¿no?, lugar sí, sí. Como para estar. Melaque, güey. En otro orden de cosas, digo, hasta aquí no fue lo que emocionó, ¿no? El Capitán Roger Vinilo. El Capitán Vinilo no se va a emocionar por pasar las Navidades en Culiacán, ni se va a emocionar porque el Desmejorado ha pasado el Año Nuevo en Melaque. Dice, en esta ocasión deseo manifestarles la intensa alegría que siento, esto debido a que, estando en Sinaloa, me he enterado que viene en marzo a Guadalajara mi banda favorita. Hasta aquí, tú dirás, U2, los Rolling Stones, Ataque 77, Soulfly, Brian Eno and the Heartbreakers. Póngale. Sin embargo, no. Aquí dice, los holandeses. Y al Capitán Vinilo... Se empezó a entusiasmar. Sé que sí. A le gusta Metallica, el metal clásico, el new metal, las cosas que suenan poderosas. Pero hay una banda que no tiene mucha explicación con respecto a esto y le fascina. Sé que sí. Y son holandeses. Y tú me dirás, ¿pero cuántas pinche bandas holandesas hay? Hay un chingo. Pero ha coincidido que los dos son fanáticos de The Gathering. ¡Ah, mierda! Y flipó en Colors, dice... Sí. En el 2004 tuve que desplazarme hasta el DF mexicano a verlo. Bueno, en el... Capitán ha bajado a Chile. Ha bajado a Chile para ir a ver a los Gathering. Y les dijo, he venido desde las tierras de no sé dónde a verlos a ustedes. Sé que sí. Y los Gathering lo miraban. Pero tuvieron sexo, ¿no? Sí, tuvieron sexo. Sí. Dice por allí, dice... Ellos, dice el Capitán, claro. Ahora, claro, está bien. Sí, bueno, sí, Capitán, sí. No siempre puede uno intervenir a modo de protagonista. Dice, ahora en el 2006 también iré a verlos al DF. Digo, para que no tenga idea de lo que es The Gathering es... ¿con qué lo podemos comparar? Porque yo si ya me meto con Dismortal Coil, con alguno del 6 o 4... Es esto, güey. A ver, efectivamente. Lo que están escuchando es The Gathering. Tiene muchos discos, son holandeses. A mí me aburren muchísimo, pero el Capitán Vinilo. Tienen Flipping canciones Colors. Chinas. Sí, tienen canciones chinas. Y las escucha con el lagarto. Y yo ya le digo, me suelo desmayar en esos momentos. Pero bueno, ahí está The Gathering. The Gathering dice: también iré a verlos al DF. Además de la presencia. Bueno, ya a esa altura, The Gathering dirá: qué pesado este tipo. Nos viene persiguiendo por todo México. Mejor de la pareja. ¿No hay otro? Volvamos a Holanda, dice. Y si hay lana, probablemente vaya a Monterrey también a verlos. Las fechas son el 10 de marzo en el DF, el 11 de marzo en Monterrey y el 12 de marzo en Guadalajara en el Hard Rock Live. Dice, también tocarán en Buenos Aires el 6 y 7 de marzo y en Santiago de Chile el 8 de marzo. Sí. Hago un llamado a todos los desintegrados para que asistan. Realmente es una banda muy muy buena que vale la pena, reportándome desde Guadalajara el Desmejorado. Bueno, recuerden, The Gathering se escribe G-A-T-H-E-R-I-N-G. Canta una dama muy linda. Sí que sí. No, porque ya está entrando el Adolfo. ¿Dónde? Voy a ver The Gathering. No, Adolfo, no es para la cosa. Bueno, ya que lo tenemos al Adolfo por aquí, decimos que está con nosotros el Adolfo de Tucumán. El otro día fui a comprar ravioles y salsa a la panadería. Adolfo tiene salsa, claro, a la panadería. Sí, a la fábrica de pastas va y compra pan. Póngale eso. Y a la, no sé, va a comprar porno a la casa de deportes. Pero a él lo atienden bien. Dice, tenía que pagar 4 pesos. Pagué con 5, pero me dieron devuelto 6 pesos. Buen negocio. Sí que sí, güey. Una hora después de la siesta, fui a comprar un destornillador y unos tornillos. La cuenta era de 3 pesos con 50. Pagó con 5 y me dan el vuelto de 2 con 50. Cansado por el trabajo de bajar el desayuno, cruzo a comprar una gaseosa en el kiosco de enfrente, donde me dieron 8 pesos. La actividad económica del Adolfo es impresionante. Esto es para todos los economistas que nos están escuchando y nos están siguiendo, y pónganlo de ejemplo, ¿no? Al Adolfo. Dice, bueno, el Adolfo, inquieto, fue también e invirtió en una gaseosa, va al kiosco, 8 pesos con 50, devuelto, y yo había pagado con 5. Tiene los 5 pesos mágicos el Adolfo. Sí que sí. La gente los ve y dice, y le da cualquier dinero. Dice, sí, cada sí. vez que tenía esa plata que no me correspondía, me encontraba en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿Me quedo con la guita al culiao este? Aquí entramos en una verborragia. Es como una lotería. Claro. Güey, quédatela. Terminaba de pensar, decía en voz alta, me dio mal el vuelto, señora. Bueno, devolví el dinero en todas y cada una de las ocasiones. El Adolfo es bueno. Un ejemplo para la comunidad. Sí. medio pelotudo, ¿no? Ay, pero carajo, bueno. Dice, me siento mal por la honestidad, mierda. Está el Adolfo honesto. Sí, y ahora la honestidad usted, jode. ¿Usted sí, qué sí, dice? Sí. ¿Soy un pelotudín o un honestín? No, un pelotudín. No. A mí no me gustaría darte por mal el vuelto. De uno te tendrías que haber quedado, sí, güey. Sí, porque si ya te cruzas sí, con tres pendejos, sí. Uno se merece el castigo. Es como que te quedes con el bueno. Elefante no te lo va a dar más. Claro, sí, la próxima, es más, la próxima no te van a dar vuelto. Claro. Pero si no, tú me pagaste con un billete de 2 pesos. Sí, no, cabrón, sí. Era de 100. Ah, de 100 mis nalgas. Se va de aquí o llamo a la policía. ¿Qué hubo, le cabrón? Desde Hermosillo sale... Campanita. Sí, estaba justamente en Hermosillo. Estaba en Hermosillo y dijeron, ah, chale, tengo que acabar con esto. ¿Qué huele, cabrón? Desde Hermosillo sale la luz pública. Otra vez el fan George dice, sin detenerme a decir pendejadas, les comento. Ayer por la mañana escuché el chiste de Trevor, el del hippie y el camionero puto, dice. En fin, el pedo es que el Trevor dice que lo mandó desde el programa 1000. Eso quiere decir que los mensajes traen un lag de 9 programas aproximadamente. En algunos casos depende, sí, en algunos sí. Casos más. En algunos casos... Y en algunos casos menos. Sí, en algunos casos menos. Y en algunos casos, 1008 programas aproximadamente. Póngale, Dice, bueno, por decirlo de alguna manera, bueno, ese es el pedo aproximadamente, que si hoy, miércoles 18 de enero, bueno, ya está con un lag de 24 horas, quiero mandarle un feliz cumpleaños al pinche desadaptado crónico. Tuve que haber mandado este mensaje en el programa 1001, pues no sé si... No, depende, güey. No, aquí las reglas no se aplican, ¿eh? No. Somos la excepción absoluta de todas las reglas confirmadas. Sí. Dice, no sé qué pierda hasta poder enviarle un feliz cumpleaños a desadaptado, pero el cabrón dice ahora que como egresado estoy moralmente obligado a hacerle un regalo chingón. Y la neta, no se me ocurrió uno más chingón que mandarle saludos por aquí. Dice, desde Hermosillo, Sonora, México. Es una mierda. Sí, yo okay, que más... A mí me regalan eso. Más que hermosillense, sí, regiomontano, deberías decir. Porque, más sí todo sí. Imposible. Sí. Antes que me gastó una moneda aquí, le mando saludos por la radio. Carrera, no, güey. No, igualmente, mira... Desadoptado crónico, te mandamos un efusivo feliz cumpleaños para ti, pero no de parte de Panchor. El regalo más chingón es el más caro. Sí, el más caro. Y el que más caro. Aunque sea una mierda. No, y el que tenga valor de reventa. Claro. Si a mí me. Mira, te acabo de comprar esta cosa incalculable que está en el fondo del mar, tú solo tienes que rescatarla y buscar. No. Es algo con valor de reventa. Sí, y caro. Culcoya desde Jujuy, la tripulación de la marihuana. En primer lugar, la tierra para el pinche boliviano que ayer se quejó y no sé qué problema tenía con los collas. Bueno. Nada más, dice, bueno, ¿cómo saber si alguien presenta síntomas gay? Y nos envía ese cut and paste de si tienes gato eres gay, si no tienes panza eres gay, si eres gay eres gay, si eres gay eres gay, si tienes pareja de tu mismo sexo eres gay, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Si fuera un programa más extenso, de 2-3 horas y tendríamos que rellenar el espacio, nos dedicaríamos a leer spams de esa manera porque nos causa mucha gracia, son muy simpáticos, en serio. Bueno, si no, Lagarto, yo le pregunto mientras lo veo a Marcelo San Luis, a Elvira Cruzpe de Colima, México, a todos los que han llegado por aquí, le pregunto a usted, David, o Diablo Bermelo, tenos paciencia, David, por favor. Veo a Mario Chin, yo le pregunto a usted, ¿cómo ve la Tierra? La veo. No, cabrón, espere, ya lo veo reflejado en sus ojos. Quitémosle las orejas a los niños. Sí que sí, porque la veo súper maquillada. Maquillada, cabrón. Sola, triste y sonriendo. Ah, sí, sonríe, pero está triste por mí. Dueña de su esquina. Ah, sí, esa esquina. Con una falda muy corta. Dale, deja ver todo. Con tacones muy altos. ¡Oh, allí va arriba! Y con su bra color fucsia. ¡Wow! ¡Ja! Es una puta y la queremos tal como es. Sí, solo triste y muy contento. Solo triste y muy contento. Nosotros nos despedimos, amigos, por aquí a protegerse por los sus monitores por lejos, pero se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rojo 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. Z93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Kendrick. Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Y Futura FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero en clases de rock. ¡Ja! Está tomando clases de rock con las bailarines de Elvis que les presentó Cobra. Ah, está bien. Sí, sí, sí, sí. Eso es una rock, buena oportunidad. Sí, es todo una buena rock, oportunidad. Sí, sí, sí, sí. Nada más que agregar, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el pelado Franco de Trelew, Chubut, Argentina. Ahí está el pelado que está todavía viviendo en su casilla con las gatas y todas esas cosas. Bueno, pero ya estará la casa. Pero les trae buenos sueños. Ha soñado con George Lucas. Nada más y nada menos, vaya. Damas y caballeros, estaremos con el mañana. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas en toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perena, Perú. Los saluda Urban Tex desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandini. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Los saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. En Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Hernán Macías desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de FIFA desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Real Ruárez. ¡Asuntado y vete al carajo! ¡Carioca su pista! ¡Y vaya a con Nicolás Toluca, Cienficius! ¡Nos vemos! Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos llamamos Panchula Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.